he visto a Juan igual que ayer. Al erizo Juan y su tambor, bajo del alero del mesón, encendiendo el grito que jamás de nuestra historia se podrá borrar. Su tambor quizás no se oirá, la quebrada no lavará sus pies. El erizo Juan dejó su vida, de muchacho lajuelense su alegría. Santa María encendió la tea de la libertad contra el hombre rubio y su maldad. Cada abril su tea y su tambor nos recuerdan que hay que vigilar la tierra que vio sangre correr. El mesón no es solo un lugar, es el corazón de todo un pueblo que no quiso su espalda encorvar. Y el erizo Juan preguntará: ¿qué es lo que tú has hecho por la patria? Solo el viento podrá responder. Hoy he visto a Juan igual que ayer, bajo del alero del mesón, encendiendo el grito que jamás de nuestra historia se podrá borrar.